volando voy, volando hasta alcanzar el cielo azul que en su quietud nos invita a soñar. Soñando estoy por verte sin tardar. Cerca de aquí, juntito a mí, quien pudiera volar. Le dije a mi mujer que me fuese a esperar, que del cielo yo iba a bajar. Ella lo hizo tal cual y con gran devoción, la ocurrente me llevó un colchón. Cerca de aquí, juntito a mí, quien pudiera volar.